Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge. Sé que estoy cambiando algunos lugares allí en el libreto, pero si no salimos ahora, después ya se complica porque hay minutito nada más. Y es más, van a esperar también por la finalización de esta nota para poder comenzar lo que va a ser esta rendición de cuenta del municipio de Maldonado. Estamos con el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, a quien agradecemos, además de haberlo sacado de aquí del espacio del Centro Cultural de Maldonado Nuevo. ¿Qué lugar hermoso elegiste para esta rendición de cuenta? Sí, gracias, Karina. Jorge, buen día. Buenos días. A toda la audiencia. La verdad que sí, es cuando se venía el inicio de la nueva gestión, muchos decían que el municipio se iba a llenar de mecánicas, motoniveladoras, retroexcavadoras, cilindros, camiones, y pocos ponían el foco que la descentralización no solamente va por incrementar el parque de maquinaria, sino también por descentralizar las propuestas culturales. Y lo primero que le pedimos al intendente Antilla cuando empezamos la transición es que este centro cultural, hermoso centro cultural enclavado en el corazón de Maldonado Nuevo, pasara de la órbita de la Dirección General de Cultura a la órbita del municipio. Lo hemos dotado de una infraestructura nueva, lo hemos dotado de nuevo personal, un coordinador, que en este caso Mariano Mascancho, que está aquí permanentemente, y a pesar de las limitaciones de la pandemia, ha tenido un despegue enorme tratando de vincularse además a la esencia del objetivo de este centro cultural, que es el barrio. Y bueno, lo prestigiamos con sesiones del Consejo, que se han realizado aquí, con el alcalde por un día, cuando se sesionó el Consejo, que se hizo aquí. Y hoy la audiencia pública, en donde el municipio de Maldonado, el consejo y los funcionarios se presentan ante toda la población para decirles qué es lo que hemos hecho, qué es lo que nos faltó por hacer y qué es lo que se viene, qué es lo que pretendemos, lo hacemos aquí porque queremos dar la señal de que el Centro Cultural de Maldonado Nuevo, la cultura de nuestra ciudad y sobre todo de nuestros barrios, para nosotros es importante. Así que aquí estamos, esperemos que, bueno, va a ser una audiencia que trataremos de hacer lo más sintética posible, pero se ha hecho mucho. Y nosotros queremos compartir eso con la gente. Espero que tengan tiempo, paciencia y nos acompañen ustedes también desde Aspen. Los puntos más importantes, contarle a Jorge y a toda la audiencia. Bueno, lo primero que vamos a hacer, y esto además lo vamos a replicar en otros lugares, le vamos a contar a la población a qué se dedica el municipio de Maldonado. Este municipio que tiene competencias tan difusas, tan atípicas, tan distintas del resto de los municipios, porque está muy, muy opacado por las direcciones generales de la Intendencia. Es una realidad similar a la que vive Punta del Este, pero claramente atípico respecto al resto de los municipios de Maldonado. Entonces le queremos contar a la gente cómo se estructura el municipio, a qué es lo que se dedica, en qué ha crecido en esta administración, porque el municipio de Maldonado va creciendo quinquenio a quinquenio, va absorbiendo nuevas competencias, cuáles son las cosas que hemos absorbido nuevas, que nos ha transferido el intendente Antilla, que obviamente esos pasos ya son un punto de no retorno. Ahora tenemos un centro cultural que antiguamente no teníamos, hemos recibido además el servicio, la coordinación del servicio de castraciones caninas, hemos recibido el servicio barométrica. Vamos a presentar a la población cómo estamos encarando este trabajo, cuáles son los números y el servicio que se brinda a la cantidad de vecinos beneficiados. Les vamos a transmitir después las obras en que hemos estado trabajando puntuales del municipio, siempre en coordinación con las distintas áreas de la Intendencia. Y por supuesto finalizaremos nuestra audiencia contándole qué es lo que se viene, porque además la ley, si no 1272, así lo exige, cerrar con lo que se viene, cuáles son los nuevos desafíos. Previo a eso vamos a hacer un hincapié en lo que han sido los números más complicados de la pandemia, la ayuda social que ha dado este municipio a través de sus servicios esenciales, lo que ha sido el trabajo del cementerio y la necrópolis local que la tiene el municipio, lo que ha sido el trabajo de nuestros comedores. Más de 500 personas del mes pasado reciben un plato de comida en los comedores municipales de Maldonado Nuevo y Villa Delia, y es precisamente esos números que nosotros queremos compartir, porque el trabajo de primera línea de contención de los efectos sociales de la pandemia, este municipio ha tenido un trabajo preponderante, concejales en persona haciendo repartos de viandas, haciendo reparto de carne para las ollas solidarias, los funcionarios, todos se han jugado la salud de ellos y de sus familiares, y hoy es el día que nosotros, a nuestros funcionarios, además, y muchísimos de ellos están presentes aquí, les queremos rendir un tributo mostrándole este fue su trabajo. Hay muchas organizaciones para agradecer, desde las autoridades policiales, con quien estamos haciendo un trabajo coordinado muy cercano, las direcciones de la Intendencia que han respondido a nuestra insistencia permanente, porque el municipio de Maldonado tiene un rol articulador muy grande, no tanto estructura de trabajo, sino rol articulador, y bueno, a las distintas organizaciones que se han nucleado nosotros, destacarlas, reconocerlas y renovar el compromiso de seguir trabajando por el Maldonado que soñamos. Jorge, no te puedo dar paso porque me hacen que redondee ya, que cierre, porque tiene que empezar esta... Yo no sé, sí. Andrés, ¿permite una más? ¿Me corres tú, te des una más? A ver, Jorge. Quiero saber cuál es el balance de Andrés Rapetti sobre Andrés Rapetti en su primer año en el cargo. Justo tengo mi familia al lado que no escucharon la pregunta, pero ha sido un año muy duro, Jorge. No ha sido un año bueno para iniciarse como en funciones de gobierno, como gobernantes. Requirió un esfuerzo personal, obviamente, y familiar enorme. Y bueno, de todas las crisis uno sale, o debería salir, si no es necio, templado, con mayor solvencia, y tomar esa experiencia para afrontar los nuevos tiempos con mayor eficacia, ¿no? Racionalizar los tiempos también, trabajo y familiares, no ha sido fácil. Pero bueno, lo vamos sacando adelante. El respaldo de la familia, eso es fundamental. Y yo creo que tenemos la conciencia tranquila que le hemos dado a Maldonado todo lo que ha estado a nuestro alcance. ¿Sabes lo que me gusta de estas notas? La emoción. Y eso lo denotamos en tu voz, en tus ojos, en tus palabras. Agradecimiento nuestro también desde el programa por este feedback que tenemos y esta respuesta inmediata que nos has dado en cada entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y renovamos el compromiso de trabajar junto a ustedes y seguir apoyando, y especialmente Karina, en tu caso personal, sabemos que les ha dado una fuerte impronta a todo lo que es la parte educativa, que es uno de los ejes temáticos de nuestro municipio, al igual que el apoyo al deporte, así que los esperamos y les agradecemos que estén siempre junto a nosotros. Y vamos a seguramente a compartir una imagen de tu familia, si ellos lo permiten, para que también la audiencia lo... Los copyright van de su parte, derecho de autor. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Andrés, que conste que nos quedamos cortos, esta conversación sigue en otro momento, ¿sí? A cuenta de mayor cantidad, un abrazo. Chau. Frecuencia abierta.